Muchas gracias por haber formado parte de este disco, el disco de fin de año 2020. Sí, ahí para Bigote de Buenos Aires, para Cebra Trail, la gente de San Vicente. Con este tema me despido, pero vamos cuarteteando todos. ¡Yeah! ¡Fuerza! Mi mujer cuando sale, sale de madrugada. Sale de madrugada. Será con mi vecina porque son muy amigas. Mi libertador. Porque son muy amigas. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. Chao. Por Malvinas. Se va muy despintada. Como trabaja mucho, regresa despeinada. Como trabaja mucho, regresa despeinada. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. ¡Ea! ¡Fuerza! Un abrazo, Fernandito. Salud. Como me quiere mucho, me da las pastillitas. Como me quiere mucho, me da mis pastillitas. Yo me quedo dormida y ella se va solita. Yo me quedo dormida y ella se va solita. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. Eso, grabado en vivo. Vamos. Parte del ritmo del tigre. ¡Fuerza! La gente siempre dicen y dicen. La gente dice. Que ella sale con otro en mi propia nariz. Que sale con otro en mi propia nariz. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. ¡Me la adora! Chicos, seguro, seguro. Hay más todavía. ¡Fuerza! ¡Yeah! Ahora todos. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí. ¡Gracias a todos!